Mi nombre es Joser y para cuidarme vos siento que tengo que ser feliz cuando lo hago y saber que hay un propósito cuando la estoy usando.